Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. El lunes, cuando lleguemos aquí a la radio y vayamos a comenzar nuestro programa de frecuencia abierta, ya Argentina va a tener un nuevo presidente. Y en estas horas previas queríamos hacer nuestro contacto con Pablo Broder para que en esta cuenta regresiva nos cuente de las expectativas y, por qué no, de repente también de algunas incertidumbres que pueda estar generando la asunción del nuevo presidente. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo está Buenos Aires? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Acá el tiempo está con 20 grados más o menos de temperatura, un cielo relativamente celeste y perspectiva de un buen viernes. Bueno, y sobre todo un viernes no tan típico como otro, ciertamente. Claro que sí, acá está muy parecido a eso, pero esperando tu visita. Sí, no, ya esperemos, si no mete el diablo la cola, que dentro de poco tiempo nos podremos dar un abrazo y comer y tener un ágape. ¿Cómo están ustedes? Bien, queriendo saber cómo están estos últimos pasos de los preparativos. Mira, sí, es un clima muy, muy especial, ¿no? Porque si yo te tuviera que definir el clima que está viviendo la Argentina, podríamos, buscando palabras que lo grafiquen, Jorge, podría ser, uno, enorme expectativa. Otro, no menor ilusión en una gran parte de la gente, la que votó, por supuesto, el cambio. Y otro, una palabra que aparece en los últimos días, en las últimas semanas, muy frecuentemente, que es el de pragmatismo. ¿Por qué te digo esto? Hay una expectativa enorme de cambio, expectativa enorme. Por otra parte, existen posibilidades muy ciertas de situaciones conflictivas, muy conflictivas, porque la actividad opositora del kirchnerismo ya se ha empezado a manifestar a través de distintos actores, de distintos voceros. Pero sobre todo, Jorge, en una parte importante de la población hay otra palabra que surge, y que lo hemos hablado alguna vez, que es esperanza. La ilusión que un periodo enormemente oscuro de la Argentina termine, esperemos, después de tantas veces que se intentó el cambio, no tantas, pero varias. Recuerdo el periodo de Alfonsín, el periodo francamente lamentable de La Rúa y el periodo de Macri, que dieron lugar no ya al cambio, sino al regreso fortificado del peronismo y en sus peores versiones. Pero si me permitís, Jorge, yo te diría que el próximo 10 de diciembre va a tener la posibilidad de convertirse en un hito enormemente relevante en la vida de los argentinos. No solo porque va a asumir Milei, hecho que ocurre cada cuatro años, sino que en esta oportunidad los argentinos, muchos argentinos, deseamos, yo me incluyo, obviamente, que esta no sea ya justamente una reiteración de lo que ya hemos experimentado, como te decía, en esas experiencias democráticas fallidas. Muchos argentinos, Jorge, deseamos que este hecho pueda suponer la posibilidad, simplemente la posibilidad, de viabilizar la salida de un estado casi terminal, lo hemos hablado muchas veces, de la realidad económica, político y social e institucional de la Argentina, destruida en diversos aspectos, como te comentaba, y todo impregnado, nutrido por relatos populistas que encubrían permanentemente, a través de un discurso mentiroso, la degradación de la vida de los sufridos argentinos que están llegando a una situación, mira que yo tengo una larga vida, Jorge, creo que este fue el peor gobierno que pude contemplar. Y lo dicen también algunos de de las personas, por ejemplo, el fotógrafo de la presidencia, que está hace 40 y pico de años en la Casa de Gobierno, también decía lo mismo. Para él lo vive, y te digo como un dato ilustrativo, simplemente, es el peor gobierno que a mí me ha tocado asistir. No sé si me escuchaste, Jorge. Sí, te escucho, te escucho. Pablo, cuando estábamos en tiempos electorales, tampoco a ti Milei te generaba muchas expectativas, Por o por supuesto. lo menos no te generaba entusiasmo de que realmente con él las cosas pudiesen cambiar y por el contrario, de repente pasar de un extremo al otro. Desde que ganó las elecciones hasta hoy, ¿piensas que en definitiva, más allá de aquel discurso tan, yo diría así, tan agresivo hacia la oposición y hacia la realidad argentina, ¿te parece que Milei de alguna forma cambió su actitud o se entró a dar cuenta que no todo es voluntarismo y que no solamente con que él quiera que las cosas sean de una manera lo va a lograr? Mira, la pregunta es absolutamente atinada. Como vos sabés y los oyentes me habrán escuchado muchas veces, cuando era el tema de los tres tercios, o sea, el peronismo, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza, o sea, Milei, mi inclinación era decididamente por Juntos por el Cambio, y yo así lo expresé permanentemente. Incluso yo voté en el caso de la última elección por Bullrich. Esto no cabe ninguna duda. Pero acá cabe el análisis que uno tiene que hacer desde el punto de vista pragmático, que una vez resuelta la elección, ¿cuál es la alternativa que uno se tiene que plantear? Porque en la vida siempre hay alternativas, no hay una sola posición, sino siempre que tenés una posición, tenés que mirar qué pasa con la contraria. Y habiéndose pronunciado el electorado por Milei, la alternativa que uno se tiene que plantear es: ¿querés o no querés el cambio? ¿Querés que persista este sistema de destrucción que supone el peronismo, o querés que Milei gane? Y en este sentido yo estoy absoluta, y mucha gente que no lo ha votado está absolutamente convencida que hay que facilitar todo el camino para que este señor, que es todavía impredictible, tenga éxito. Y yo te digo algo, te reitero una palabrita que hemos hablado al principio, que yo te comenté al principio, que todo el mundo la está mencionando, que es su pragmatismo. Porque si vos te acordás que cuando se mencionaban las palabras dinamitar el Banco Central, dolarización, y yo te decía que eso era un sueño en la noche de verano, es imposible en este momento y por muchos años. Definitivamente dinamitar el Banco Central para mí es una locura, y dolarizar era una misión casi imposible, absolutamente, en la situación actual de la Argentina. Pero por otra parte, ese pragmatismo ha hecho que esos dos proyectos que lo ayudaron a crecer de una mínima posición electoral, que tenía dos diputados prácticamente en la bancada de diputados hasta convertirse en presidente, ese pragmatismo hace que hoy día no se hable nada de dolarización, no se hable nada de dinamitar el Banco Central, y sobre todo que en las designaciones también está haciendo gala de un pragmatismo. No estoy haciendo un análisis, una evaluación calificándola. Lo que digo es que ha hecho pragmatismo de modo tal que ha incorporado a tirios y troyanos. De alguna manera está nutriendo su gobierno de un montón de personajes que formaron en su momento también lo que él criticaba como casta, pero que los ha incorporado porque se da cuenta la necesidad que tiene de constituir un equipo que pueda llevar a cabo los cambios que él pretende. No sé si esto contesta a tu pregunta, ¿Hay Jorge. algún integrante del gobierno de Massa que siga en el cargo? Sí. ¿Y que, y son, y, Estaba. que, y que es de origen kirchnerista? No, no, yo no sé si kirchnerista, porque acordate que en su momento Massa fue uno de los opositores en el año 15, una cosa así, o 13. Massa le ganó una elección a Cristina y fue opositor. Después se hizo kirchnerista porque se tiñó. Pero se hablaba de Guillermo Michel, un funcionario que estaba muy cerca del Banco Central, y así como ese hay varios que yo puedo desconocer. Pero seguramente él fue recogiendo también heridos de la coalición kirchnerista como para nutrir ese necesario ejército de funcionarios que necesita el gobierno, por más que va a desprenderse de muchos, y que va a tener de todo tipo de color. Pero fundamentalmente hay una característica, Jorge, que está mostrando en las últimas semanas, que es, vos te acordás, por supuesto, del periodo de Menem. Y él, primero, Milei se ha declarado que él era menemista y es menemista. Y segundo, cada vez habla más y mejor de ese periodo. Tercero, habla loas de su ministro de Economía, que fue el gestor de la convertibilidad, Domingo Cavallo, y que lo toma como una referencia. De modo que también ese es un vuelco al pragmatismo y a decir, no, la casta no es tan casta y lo que eran todos ahora son unos cuantos. Y se supone, y esto es así, Jorge. Se supone que aprendió que también Menem y Cavallo, en lo que tiene que ver con la economía, terminaron siendo un gran fracaso después de haber parecido un gran éxito. Ignoro eso, ignoro si aprendió eso, pero de pronto pudo haber comprendido o tomado en cuenta algunos de los conceptos del periodo menemista, como ser toda su política de privatizaciones, porque de alguna manera, si bien el periodo de Menem-Cavallo con la convertibilidad terminó en un fracaso, no sé si vos te acordás, yo escribí un libro que se llamaba La crisis de la convertibilidad. ¿Sí? De alguna manera también lo que él recuerda y evoca y plantea como posibles líneas de acción es toda la política de privatizaciones con la cual yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Esto es así, absolutamente. Ahora, de todos modos, Jorge, el camino de la reconstrucción de la Argentina va a necesitar justamente, primero, la construcción de un soporte legislativo, político, de fortaleza institucional para promover, porque no se puede trabajar solo en base a decretos, nosotros somos un país institucional que va a necesitar las necesarias leyes. Y acá para eso se va a necesitar un montón de revoluciones en muchos conceptos sobre las cuales, o esperando las cuales, Jorge, estamos muchos argentinos al menos esperanzados, al menos ilusionados, y no ponemos las manos en el fuego, porque insisto, este señor Milei, que afortunadamente tuvo el talento de que desde la nada en 2 años se convirtió en presidente, un fenómeno casi único en el mundo, yo creo que esto es así, y está haciendo estragos incluso en los conceptos de política internacional. No sé si leíste que iba a venir, yo no sé si ya llegó Zelensky, hay una revolución en ese sentido. Hay revoluciones que se necesitan hacer en la Argentina, en lo institucional, en un montón de ámbitos. Por de pronto, fundamentalmente, y vos me lo habrás escuchado, Jorge, y los estimados oyentes también, se necesita una revolución en lo institucional. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que volver a regir el respeto a la ley. Que la ley existe, que no es patrimonio del gobierno de turno, y sobre todo porque se necesita erradicar la prepotencia de los violentos, aquellos que decían que como nosotros somos mayoría, la ley escrita no existe. El futuro presidente, Milei, dijo dentro de la ley todo, fuera de ella nada. Ojalá que eso se cumpla. Pero aparte necesita, como hablamos muchas veces, Jorge, una revolución en lo económico, desde modificaciones legislativas que incentiven a las empresas a venir a invertir a la Argentina, y no irse a otros países. Por ejemplo, por supuesto, muy bienvenido sea la principal empresa de comercialización online Mercado Libre, el presidente se radica en el Uruguay, ciertamente. Y así como esto, te digo, un montón de revoluciones en lo político, en lo laboral, en la burocracia estatal, en lo educativo, ni qué hablar, que se necesita salirse del aprisionamiento, del secuestro que hizo el sindicalismo del sistema educativo argentino, haciendo que nuestros alumnos, Argentina en las últimas pruebas PISA, de 81 países, si no recuerdo, medido, creo que está 65, en lo judicial, para que no sea un instrumento de la política, es decir, un país quebrado que necesita de alguna manera recuperar sus instituciones. Por último, dame tu opinión del perfil del gabinete de Milei. Ecléctico, porque por un lado tiene un perfil, con características peronistas, otros mileístas puros, y otros, por supuesto, también de Juntos por el Cambio. No es menor la designación de Patricia Bullrich, su anterior contrincante en la puja electoral, que la puso en el Ministerio de Seguridad, y de Luis Petri, el candidato a vicepresidente de la fórmula de Patricia Bullrich en el Ministerio de Defensa. Y así como eso, va a necesitar hilvanar, sobre todo, coincidencias, fundamentalmente con todavía el nutrido bloque, que ya no es tan así, de la oposición, que era Juntos por el Cambio, que nota al pie, nota al margen. Como te decía hace unos cuantos meses, que Juntos por el Cambio estaba en camino a la implosión, ahora es una realidad absoluta. Juntos por el Cambio, como coalición, desapareció de hace bastante tiempo. Pero a su vez, dentro de los partidos que conformaba Juntos por el Cambio, que eran el PRO, la Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, fundamentalmente los dos primeros, se produce dentro de esos mismos partidos también separaciones. O sea, es como una bomba de estruendo que de alguna manera los haya atomizado, no solo en cuanto a las partes importantes, sino que cada una de las partes a su vez se está tendiendo a atomizar. ¿Y en el kirchnerismo, qué sucedió con la derrota? Y en el kirchnerismo hay desconcierto, y sobre todo lo que creo que va a quedar como superviviente, por un lado, el eterno resucitado de Massa, que ahora se dice que se va a dar clases a Estados Unidos, pero que va a resucitar, porque el kirchnerismo no lo podemos negar, es una fuerza que numéricamente todavía es prácticamente la de mayor volumen. Pero te digo algo, Jorge, como para darte la nota del pie. El diario inglés The Telegraph, un editor muy importante de la economía mundial, dijo que la Argentina ha tocado fondo absoluto, y por una cuestión de sincronización política y económica, las circunstancias difícilmente podrían ser, escucha esto, Jorge, mejores para el nuevo presidente Milei. Y habla justamente de lo que hemos hablado muchas veces en estas charlas que tenemos, de la posibilidad de ser un proveedor mundial de gas por las reservas de Vaca Muerta, que somos los principales productores de litio en el mundo, que Argentina es uno de los principales países de producción de alimentos y materias primas. Todo esto lo lleva al editor de Telegraph a decir que la situación es desesperada, pero a su vez, mira vos, es buena, y que no va a ser momento de medidas graduales, va a tener que hacer medidas drásticas. En la medida, agrego yo, que él haga medidas drásticas, es posible, quizás en los años que me quedan de vida, que puede haber una Argentina distinta a la que vi en las últimas décadas, Jorge. Pablo, gracias por este aporte, y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de algunos días ya, sabiendo las primeras medidas y los primeros pasos del nuevo gobierno argentino. Buen fin de semana para ti. Como dirías vos y mis hermanos uruguayos, estoy a la orden. Bueno, gracias, muy amable. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao. Chao, gracias. Frecuencia abierta.